sangre en su interior, tan cerca de ti, amor. En el sendero encontrarás hombres de Ciudad Fuego que siempre te hablarán con el corazón abierto. Soñando que en el mar las olas juegan, son amigos del amanecer y hermanos del rey sol, tan cerca de ti, amor. En el sendero encontrarás hombres de Ciudad Fuego que siempre te hablarán. Ciudad Fuego, ven a un lugar cercano al mar, lo llaman la Ciudad Fuego. Lo llaman la Ciudad Fuego.